Los primeros días separó la música del ruido y escuchó que eso era bueno. Después organizó la música en géneros. Al finalizar la semana, les dio a los hombres el libre albedrío para interpretarlos. Desde entonces, cada sábado, a eso de las 10, se siente a escuchar cómo el hombre fusiona los sagrados géneros. Fatality Show, cultores de la divina blasfemia musical. Fatality Show. Como algunos invitados se divierten un ratito con los separadores. Sí. Eso nos pone muy orgullosos. Un ratito, se ponen los auriculares. Después hay algunos que no le dan el 5 de bola, pero algunos se entretienen un rato, ¿no? Yo me entretengo. Usted se entretiene. Está muy bien. Tengo acá la pilita de libros que la producción me ha acercado, de su autoría. 5 que no son todos. ¿Tengo 5 ahora? ¿3? Son 5. Que no son todos. ¿Cuántos estarían faltando más o menos? ¿Vos te acordás la cantidad de libros que escribiste? El primero se llama Muchos Nenes Muertos, no, el segundo En las paredes de la fábrica de hombres no está, el tercero Empiezo a caminar en círculos, que sí está. Este. Después Soy todos ojos mirando, que no está. Bien. Después Tríptico, que no está. Bien. No, ya no sé cuántos voy contando. Un montón. Después o quizás un Nada, cinco. Que no está. Masticando mis sueños, siete. Que no está. Después Nada para nadie, que no está. Después Parque Centenario, que sí está. Ah, está Parque Centenario. La más importante de todas las historias, que sí está. Un buen trío, que sí está. Sí. Y El sillón de mi abuelo, que sí está. ¿Este es el último? Sí. Una docenita. Si buscabas Diego Arbit en Google, decía que tiene más de una docena de libros escritos. Mira, tengo, el Facebook no lo dice. Mirá, sí, yo pensé que iba a 10. Pero claro, estos son dos cortitos que saqué. Este es el último que edité, pero en realidad el último es un buen trío. Un buen trío es el último. Pero salió por cosas de imprenta primero. El sillón de mi abuelo ya lo tenías. Ya estaba terminado. Tiene una particularidad eso, ¿no? Porque estamos viendo los dos últimos libros que salieron casi en simultáneo. Claro. Sí. Muy pocos días de diferencia. Y los dos tienen algo en común. Sí. Que es el tamaño. Sí. ¿Sí? ¿Por qué se elige hacer un libro tan chiquito? Los una, dos dicen, una novela tan cortita, los dos, y un libro de poemas tan cortito. Los dos dicen Milena Cacerola. Yo me muevo muy orgánicamente a la hora de escribir. El libro originalmente iba a ser corto, me salió más corto, un poco por la dinámica. Estuve trabajando mucho en el Sucede y el ciclo Alta Cumbia y el Slam y también el circuito cerrado, como muchas fechas y no tuve tanto tiempo de sentarme a escribir. Y por otro lado, cuando de repente una tarde... A ver, me explico mejor. Yo mis libros los tengo escritos en la cabeza antes de escribirlos. O sea, yo ya sé cómo viene la historia completa antes de escribirlos. Claro. Pero lo dejé estar. Me acordé de sobre qué tenía que venir el libro. Y cuando lo termino, digo, ya está. Y me qué sé yo. Y cuando le pegué una leída entera, dije, no, me gusta así. Y si me gusta así, sale así cortito. Por eso fue. En este caso, que es el más cortito de todos los que escribí. Y también tienen otra particularidad, esto todos tus libros, Yo cuando vi los precios de tus libros, yo dije, chao, colección completa. O sea, me gustó uno, me gustaron dos, me gustaron tres. Dije, chao, colección completa, tengo que tirar un sueldo acá, se me va un sueldo. Y después vi los precios de tus libros y digo, che, pero pará, Diego, se quedó en el 2001, ¿qué pasó? No, yo siempre fui muy, muy, muy económico, pero porque siempre me encargué de conseguir costos muy económicos. Como yo soy... costos de edición. Sí, costos de edición muy, muy económicos. Y como no hay más distribución que yo, o sea, hay muchos sueldos intermedios que no se pagan, sobre precios que no se pagan, y la verdad que un libro, editar realmente un libro no es tan caro como el precio que llega, claro, a la librería. Claro. La verdad es mucho, mucho, mucho más económico. Siempre fue así. Claro. Estamos hablando de que estos últimos dos libros salen 18 pesos cada uno. Sí, posiblemente cuando reedite tenga que subir los 4 pesos más. Bueno, pero o sea, saldría 22 pesos. Sí, claro. Sí, es un libro muy chiquito. Me parece caro 22 pesos. Sí, claro. Pero de todas maneras, ahí tenés libros mucho más grandes que están en los mismos precios. Bueno, Sí, igual este es particular. Empiezo a caminar en círculo, esta hermosa edición que me hizo Colectivo Ediciones. La verdad es que me salió gratis. Ellos tienen, quien hizo esta edición, tiene una imprenta enorme, enorme, y lo que hizo fue editar 2000 libros y darme 1000 gratis a mí, que es un gran pago. Entonces sí, yo los podría vender a 3 pesos. ¿Eso los vendés independiente, digamos? Ponele, este es el caso. Esta edición es carísima, es una edición muy, muy cara. Está cosido, ¿no? Tiene un papel caro, qué sé yo. Pero los otros no, los otros son ediciones más económicas. Y además hay uno que también me llamó mucho la atención, que tiene tapa de cartón. Sí, de Eloísa Cartonera, es una editorial cooperativa que fundó Washington Cucurto, que es un escritor contemporáneo reconocido y bueno, que... Yo lo veo un poco como un, no solamente como una, es muy interesante cómo se mueve desde el punto de vista social, porque crea una pequeña cooperativa que hace tapas de cartón pintadas a mano, y a los cartoneros que les vende el cartón siempre se fija en pagarles el kilo de cartón un 25% más de lo que se paga en el mercado. Ah, está bueno. Claro, sí, está bueno. Buenísimo. Pero además de eso, lo más interesante es que tiene un catálogo de escritores muy bueno, realmente muy bueno. Hace una curaduría para los autores que elige editar. Y la mayoría de las ediciones y de esos autores se venden sus obras carísimas, y él las vende en cartón pintado para turistas a nada. O sea, es una especie de acto performático, decir, mira, la verdad que un buen libro se puede vender a nada, lo podemos hacer cualquiera, y debería poder llegar buena literatura a manos de cualquiera a precios baratos. Ese es el acto performático interesante que yo veo de este editorial. Hay una propuesta ahí, ¿no? Sí, claramente. Sí, hay una propuesta muy completa y compleja, muy interesante. Mm-hmm. Sí, es verdad. Estamos hablando de Parque Centenario. Sí, hay parque, otro. Mi parque. Parque Centenario es un título que eligió María de Eloísa Cartonera, la mujer de Cucurto, que es la que se encargó especialmente de editarlo. Sí, Parque Centenario en realidad es un libro que no es una extracción de distintas novelas y se convirtió en un libro de cuentos, o sea, lo adapté a formato cuento. ¿Cuánto tiempo hay entre tu primer libro y el último? El primer libro es del año 2000, o sea que hay 14 años. 14 años, sí. Bueno, 12 libros en 14 años es un promedio interesante. Sí, sí, también. Amén de que son cortos algunos. Amén de que son cortos, y también tiene la particularidad que muchas veces se continúan. Yo pienso en una continuidad. Podría ser un ladrillo largo. Podrían formar parte de uno solo. Sí, varios. Podría ser uno largo. No es mi intención. Me gusta el formato de libros cortos separados. Bien. Y económicos, pero podría ser uno largo. Bueno, acá también hay alguien que comparte el formato de libros económicos, sí, y cortos, ¿no? Es ideal para nuestra libro. Sección de libros para leer. A mí me gusta mucho la idea del libro bolsillo, y también esas cosas que uno ve de las obras de Dostoyevsky, que son enormes. Realmente se vendían como folletines baratos en ferias, esos eran originalmente. O sea, era literatura económica que se era en forma de literatura, se veía como una novela, ¿entendés? Y la gente comentaba. Después aparecieron las editoriales que cambiaron el concepto de cómo debería ser la literatura. Claro. Pero no es como piensa un escritor. Un escritor quiere llegar a... Un artista quiere llegar al público y quiere, claro, quiere que lo atiendan. Y para que lo atiendan tiene que pensar como ellos para generar una empatía. Claro. Y generalmente un ladrillo caro a 25.000 pesos no es generar empatía con el público. Detrás de ese concepto editorial que bien nombraste recién, ¿te parece que el formato de los libros cortos para la gente, para el común de la gente que ande a la cacería de los libros grandes, pierde cierta solemnidad? Yo lo llamo pacatería. La solemnidad puede ser algo lindo también, ¿no? Hay, sí, hay ciertos momentos así que de solemnes que son muy copadas. Que lo puedes encontrar hasta en la cumbia, sí. Pero sí siento una pedantería y pacatería elitista que no está buena. Pero es lo que sostiene también a un pequeño mercado, y el pequeño mercado tiene que sostenerse y vivir. Si tiene que vivir de pedantería, le servirá. Yo lo que te quería preguntar ahora es algo también. Sí, yo siempre doy introducciones a las preguntas, ¿no? Y agarré el pie así, mi manera, Mick Jagger parece. Es mi manera de preguntar, yo siempre hago una introducción. Bueno, lo que yo te quería preguntar sobre un libro que me llamó mucho la atención, que es el último que salió, El sillón de mi abuelo, ¿sí? Que sí, tiene un formato Violeta, muy lindo. Que tiene un formato que yo no había visto antes en un libro, si bien había leído libros de poesía que por ahí no tienen métrica o tienen una forma de escritura más libre o un montón de cosas. Esto tiene una particularidad que encontré: partituras, aclaraciones teatrales, sí, links de YouTube. O sea, es un formato muy distinto. Hay un antecedente de libros de literatura oral que yo que reconozco inmediatamente, que son los que hizo Sebakis en la colección de Slam, donde poner el poesía estéreo está pensado para leer a dos voces con las marcaciones. Sí, lo tengo visto. Ese es anterior al que yo hice del sillón de mi abuelo, y también está la antología que hizo Sebakis en dos tomos de un montón de poetas, y donde hay momentos de literatura oral pensada. Pero yo, como eran mis poemas, y como son poemas que escribí para Slam, o sea que los pensé oralmente, los pensé para que en la mayoría de los casos, la mayoría duran 3 minutos 20, no es que lo medí, sino que se dio así, o sea que orgánicamente lo había asimilado. Entonces cuando compuse esta serie de poemas para Slams, me parecía lógico que como tenían filmaciones, en algunos casos tenían arreglos musicales, que todo eso esté metido, documentado en el libro, y que el libro sea un soporte para después llevarte a otros lados y entender de qué va la poesía oral. Porque vos agarrás un YouTube mío y de repente te aparece al lado otros poetas orales, otras cosas, claro, como que podés terminar navegando y conociendo algo más de lo que es el formato de poesía. Sí, además que hay muchos poemas que son a dos voces. Claro. Y te nombra el poeta con el que originalmente fue o escrito o leído en esa ocasión. Claro, y además, ponele, hay uno que se llama Mujeres, que está pensado con un arreglo musical de guitarra al mismo tiempo. Entonces tiene la marcación de dónde se lee tocando la guitarra a la vez. Yo quería que Nahuel incluso hiciera partitura del arreglo de guitarra, ojalá en alguna edición próxima lo haga. Estamos hablando de Nahuel Briones. Sí, sí. Sí, porque un poema está hecho para tocar con una guitarra, o sea, tiene unos arreglos de guitarra, y hay otro que tiene una partitura muy compleja. Y sí, sino con unas anotaciones que no son comunes en partitura. Claro, porque tiene partes de free que le da la posibilidad al pianista de ir hacia distintas variantes, ¿no?, de interpretación. Vos estás metido mucho en el under, con los libros, inclusive, cada vez que hay algún espectáculo por ahí, uno puede acceder a comprar tus libros ahí. Es como, evidentemente estás cómodo ahí, en lo que se llama el under. A mí la etiqueta un poco me molesta porque hay un poco de... Hay mucha variable, ¿no? Hay gente que está transitando un momento, hay gente otra, digamos, muy grande el under, ¿no? Sí. Pero llamémosle así para que se entienda, sí, el espacio del under. ¿Cómo lo ves hoy al under de Buenos Aires, al menos, de la capital? No sé si lo encontrás, como si te satisface a vos culturalmente, a vos como artista, ¿ves que va para algún lado interesante? Me parece que yo veo muy buenos artistas. Es una desgracia que vivamos en un país donde la mayoría de grandes artistas no encuentren forma de poder vivir de su arte de una forma lógica. Que el sistema de difusión y distribución del arte sea tan excluyente cuando tenemos tantos medios como Internet que permite conocer un montón de artistas. Claro. Buenísimos que generan un montón de cosas, y que si tuvieran un soporte económico un poquito bueno, ya podrían hacer buenísimas cosas con la creatividad que hay. Eso por un lado. En cuanto a lo que es el under y qué es el que si me satisface, la verdad que sí, me satisfacen un montón de artistas y la paso muy bien. No tengo un panorama completo de lo que hay, pero sí conozco grandes artistas y yo la paso muy bien viéndolos, aprendo un montón de ellos, y también aprendo un montón de gente que es muy conocida y muy reconocida y que tiene una trayectoria, si querés, oficial, que también es excelente. En cuanto a malos artistas, hay un montón de malos artistas en todos los ámbitos. Claro. En el under y fuera del under también. Claro, qué sé yo. Eso en un punto, y la verdad ya me mareo. Sí te puedo decir que hay que pelear demasiado para conseguir dinero para actuar o para generar cosas y para ganar. Es como, eso me parece bastante injusto. Me parece injusto porque, qué sé yo, hasta alguien limpiando baños le pagan por su trabajo y otra persona que quizás pensó 20 años una obra, a la hora de publicarla tiene que ir a pérdida. Y eso es injusto. Porque es un trabajo digno como cualquier otro. Yo lo que te quería preguntar tiene que ver más ahora con el Diego, productor o gestor o digamos organizador de estos eventos culturales, ¿no? Que lo que yo pude percibir yendo a distintos eventos que organizás o que coorganizás es que se genera como una gran red que por ahí parte desde el Sucede o desde el Slam, y de ahí baja un montón de ciclos de un montón de artistas en los cuales hay mucho de el cooperativismo, de yo actúo en tu ciclo, vos actúas en el mío, o un artista que no es de este círculo, pero que de repente actúa en varios, o una propuesta conjunta de unificación, obras en común. En cuanto más gente esté haciendo cosas a la par, de la manera que sea, con las características que sean, van a crear más movida. Y más movida trae más público, y más público hace que se establezca una forma de arte. Entonces, crear redes es importantísimo. Yo, si hay algo que noto en algunos artistas del under, que a veces son buenísimos, es que hacen cosas que no son inteligentes, como no compartir público o encanutarse cierta información, o cuando los invitan a una fecha no difunden. Y en general a esa gente con el paso de los años se les van cerrando puertas porque no y se les va como achicando los medios. Siempre compartir no es una cuestión de ser bueno, sino de ser inteligente. A mí hay un escritor que se llama Henry Miller que cuenta un montón de anécdotas. Hay una anécdota que me encanta donde el chabón se acuerda de un tío bueno en la familia, cuando se armaban reuniones familiares enormes, el chabón traía un montón de cosas para compartir, como masas y tortas y qué sé yo, y un día Henry, hablando con él, el tipo le dice que él no trae todas esas cosas, las tortas, un montón de tortas para, porque es bueno, sino para poder disfrutar de un pedazo, porque si trae algo chiquito no le va a quedar nada. Como Celeste. Como Celeste, que siempre nos trae comida. Y me parece que siempre es sabio abrir puertas, porque si vos das muchas puertas abiertas, alguna te va a tocar a vos. Es verdad. Sí, y además de eso, con Martín tuvimos la posibilidad de ir a un ciclo que vos organizás, que tiene también, es muy particular en su propuesta, que es el Circuito Cerrado. Circuito Cerrado que plantea una grilla de artistas muy particular, o sea, Poesía Estéreo haciendo una invitación abierta a que actúen en el ciclo todas las personas que quieran, sin ningún tipo de filtro, ni supervisión, ni nada. Es un gran escenario de prueba, puede ir cualquiera. Sí. Y eso también se ve reflejado en cómo fue creciendo, en que antes por ahí duraba una hora y ahora dura 3, 4, 5. Sí, cada vez es más masivo, cada vez hay más variedad de cosas, gente de otros países. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esa movida? Porque genera movida, porque está bueno. Además yo veo que, esto también me parece importante, que muchas veces lo hacen a la gorra, repartiendo después la gorra entre todos los artistas que participaron, y otras veces lo hacen directamente gratuito. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Y porque está bueno, qué sé yo. Es una buena movida. No sé qué decirte. Porque sacude un poco, ¿no? Porque genera cosas, está bueno. Uh-huh. Básicamente es eso. Me llamó la atención en tu Facebook, principalmente como fan de Star Wars. Fan, me gusta Star Wars. El el flyer, digamos así, flyer digital del el Slam Alianzas. Ahora lo estoy abriendo, cualquiera que entra al Facebook de Diego Arbit lo va a poder ver, a uno de los dos. Y recién nombraste varias veces Slam. Sí. ¿Qué es esto del Slam? El Slam es un torneo de poesía oral donde poetas, ajá, orales, un torneo, compiten por una copa, por un trofeo. Bien. Y distintos premios, donde, bien, a partir de un grupo de gente, un jurado, mirá, decide quién gana y quién no. Casi como el Fatality Race nuestro. Casi. O como si fuese la Copa Libertadores, por ejemplo, pero de poesía. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas son que el poeta debe performatear, interpretar de parado, no puede, ajá, estar sentado. ¿Cuánto tiempo, por favor? El texto no debe superar los 3 minutos 20. No es que si supera, es como que le quita puntos. Si los mejores, aparece uno que se ajuste más al tiempo, va a ganar el que se ajuste más al tiempo. Y además, que tiene que ser de su autoría. Y si no es de su autoría, mejor que no nos enteremos. Así que se lo apropie de una manera que parezca realmente suyo. Se da mucho valor a la puesta en escena, pero los objetos nunca pueden ser protagonistas. De hecho, en algunos slam no se permite la utilización de objetos y o vestuario para interpretar. No es lo que nosotros hacemos. Claro. Nosotros somos, la verdad, nos gusta, me parece que el slam argentino que hacemos nosotros es con bien a lo argentino. Es difícil hacerlo, reglas. Es más difícil hacerlo sin la ayuda de algún objeto, todo eso, ¿no? O sea, implica hacer un laburo personal más grande, ¿no? Depende de la persona. A mí me es más fácil sin nada. Para el específicamente la composición de poemas orales, trabajar sin objetos. Los objetos me dispersan. Si es para improvisación, performática, otras cosas, ahí los objetos me enriquecen, pero me parece otro trabajo. ¿Cómo hace uno para anotarse en el slam si quiere competir? ¿Es abierto al público? Es abierto. Hoy hacemos un slam en método de alianzas, donde los que leen tienen que ser más de uno, o sea, tiene que haber un equipo de dos o muchas más personas. Bien. Interpretando un poema de 3 minutos 20, y se va a realizar en el Teatro Margarita Xirgu, que es un hermosísimo teatro, muy muy parecido al 500 personas, ¿no? 500 personas, y es lindo como el Cervantes, y es un teatro donde alguna vez Lorca dirigió a Lorca. Tiene esa historia. Es un hermosísimo teatro, estamos muy, muy, muy contentos de que tengamos la posibilidad de poder hacerlo con entrada libre y gratuita, no se cobra a nadie nada. Y ni para ir a ver ni para participar, igual ya está cerrada la inscripción. En realidad la inscripción la hacemos en el momento. Van los equipos, los anotamos ahí y empieza. Armamos la grilla en el momento y ahí sale. No es que poner el circuito cerrado, sí hacemos una inscripción previa y respetamos. En el slam no. La gente se anuncia todo lo que quiera, pero se anota cuando llegan. Y ahora yo me pregunto, si el último Slam Alianza que yo fui duró 2 horas y media tirando a 3, imagínense si convocan un Slam no Alianza, digamos, un Slam solo. A veces dura 5 horas, claro, sí. Sí. Sería una cosa tremenda, porque si vas ganando muchísimo. Tenés que estar. Si vas ganando tenés que estar. Es que no es que vas ganando, no. O sea, lees una vez. Si hay pocos participantes, lo ideal es que haya 2 rondas. Hace mucho tiempo que no estamos llegando a hacer 2 rondas, que en nuestro slam hacemos una ronda una y sola. Se decide quién ganó, porque si no sería 6-7 horas de slam a ese nivel. Claro. Pero lo interesante del slam es que la gente se queda, lo disfruta, porque las variantes y las perfos de cada poeta son enormes, y cada vez hay mejores poetas orales que investigan más, que generan nuevas variantes. Y eso produce un espectáculo oral muy bueno, o sea, que si sigue creciendo puede llegar a dar posibilidades de un trabajo real para muchas personas, ¿no? De crear un real circuito de arte nuevo. Supongamos que yo estoy escuchando ahora la radio, estoy afuera, pienso 27 de septiembre, hoy esta noche, 22:30, en el Margarita Xirgu, ¿sí es así? ¿Xirgu, sí. ¿Está bien? Chacabuco 875. Sí, Chacabuco e Independencia. Es media cuadra de Independencia. Estoy escuchando que capaz que dure 5 horas, capaz que dure 3. No, no va a durar, no puede durar hoy más de 2 horas y media, 3, porque es un teatro donde empieza y termina. Es O sea que es va a durar eso. De... Vamos a meter todo. Ya lo hicimos en la feria del libro oficial. Cuando estuvimos en la primera, metimos todo en 2 horas y lo metimos. Sí. De hecho, hace poco me enteré que una de las de los filtros de la feria del libro oficial, cuando vio toda la gente que metíamos y todo lo que hacíamos, donde metimos 300 personas en una sala, la acomodamos nosotros en 2 minutos. ¿Cómo? Metimos la mina, la organizadora de la feria del libro, salió corriendo porque veía que se veía una hecatombe y nosotros lo... Somos muy organizados, somos un equipo que trabaja así como muy... Entonces, clavado que va a durar no más de 3 horas. Y además, no puede durar más. Además, esto, destacamos que es abierto para todos, inscripción en el momento. Abierto, inscripción en el momento. Sí. Nada, vayan y anímense a leer sus poemas y a competir, que está buenísimo. Yo inevitablemente pienso en lo gastronómico. ¿Hay alguna opción para una cerveza? Primero están en San Telmo, que tienen muchas variantes gastronómicas. Bien. Pero además sí hay un... Tienen un bar-restaurante ahí en el teatro. En el teatro, sí. Fuera de la sala. Es un lugar muy, muy enorme, muy, muy, muy lindo. De hecho, nosotros somos el segundo turno. El primer turno es una obra con Federico Lupi, así como importante. No, es un gran teatro. ¿Te puedes quedar? No. Si ves a Federico Lupi y después te quieres quedar ahí adentro. Si pagás la entrada, no, si pagás la entrada te podés quedar ahí, claro. Porque es un atorrante, quiere carronear. Es con entrada libre y gratuita, no veo la trampa posible. Claro, porque no hay trampa. Entrada libre, abierta y gratuita para todo el mundo a partir del turno del slam. Capaz que alguno sin querer te hace la del cine, en realidad, no, es algún desprevenido, se esconde en los pasillos y aparece de nuevo. Sí, no fue muy, no sería muy inteligente. No. Te quería preguntar. Es por el gustito de la adrenalina, sí. Nomás. Ahí estaba leyendo en tu Facebook que tenés un ciclo también con Claudia Farías. Sí, Alta Cumbia. Cumbia, ¿de qué se trata este ciclo? El ciclo de Alta Cumbia es un espectáculo de no más de 5 o 6 números que Claudia y yo consideramos que son buenos, que tienen una variabilidad de artistas quizás no tan grande. Y que se hace una vez por mes y que la verdad me gusta mucho y mueve público, una cantidad de público que le gusta el espectaculito ese que hacemos. ¿En dónde lo hacen el espectáculo? Lo hacemos en distintos lugares. Generalmente lo estamos haciendo ahora en un lugar que denominamos en este momento la Casa de los Chasquidos, que es un lugar que queremos un montón, que no se puede decir ni dirección ni nada en público porque generaría que el gobierno de la ciudad lo persiguiera como lo viene haciendo hace bastante tiempo. No, quiero aclarar que lo hace este gobierno de la ciudad, pero haría otro gobernante. Es una realidad. Sí. Es una costumbre que tiene. Es un método que se viene intensificando hace muchos años con distintos gobiernos de la ciudad. Y entonces yo te pregunto, si por ejemplo una persona está escuchando y quiere enterarse, ¿cuándo vas a hacer Alta Cumbia? ¿Cuándo va a ser el sucede? ¿Cuándo va a ser lo ya que te haya? Ya te puedo decir, porque a partir de 2 días oficializamos todo. Hoy se hace el slam de poesía oral Copa Filba en formato alianzas en el Margarita Xirgu. El próximo Alta Cumbia se va a hacer en la Casa de los Chasquidos el 10 de octubre. Y el próximo sucede, hay solo 2 sucedes en el año. El próximo es el 6 de noviembre. ¿Va a haber solo 2 funciones en todo el año? 2 funciones especiales en todo el año. Sucede Humano sin H en el Margarita Xirgu. Va a ser el 6 de noviembre. Se va a cobrar entrada, va a ser un espectáculo especial. Y el invitado musical va a ser un concierto de Proyecto Gómez Casa. Muy bueno. Sí, va a ser un mega espectáculo. O sea que está cambiando rotundamente el formato del sucede. Está cambiando este año el formato de sucede. ¿Cómo sigue el sucede? ¿Sigue o no? No lo sé. Yo te puedo decir qué es lo que tenemos programado a corto plazo. Hay muchos proyectos, pero nunca pero se saben qué deriva. Si uno quiere estar al día con todas las fechas y todas las cosas, ¿hay alguna manera de contactarse con Diego Arbit para que Diego Arbit vaya subiendo los flyers? Por así? Facebook, Diego Arbit. Y ¿tiene mis dos públicas, Facebook? Sí, además son públicas todas las cosas que hago. O sea, busquen a Diego Arbit en Facebook si quieren enterarse sobre las movidas que organiza Diego Arbit. Sí, o la que participa. Hay que aclarar, el Slam Alianzas de hoy en el marco del FECA. El FECA está el FECA como sponsor, pero está organizado por la Fundación Filba, que es el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Que de hecho nos contrató a la producción del Slam y eso hace que sea completamente libre y gratuito al público. Estamos muy contentos. Bien, la verdad. Perfecto. ¿El sable láser, algún gusto especial por estar? Desconozco. El diseñador es Eric Robinson, que es un capo, es el diseñador oficial de la producción del Sucede. Sí. Y nada, es un amigazo. Colabora. Diego, vamos a saber más que vos porque el Facebook tuyo no nos dejó contentos. Ajá. No nos alimentó nuestra necesidad de acercarnos a periodistas como Jorge Rial, por ejemplo, que es nuestra bandera, ¿no? No es la suya. ¿Por qué se ríen? Creí que habíamos estado de acuerdo de que Jorge Rial era nuestra referencia. ¿En serio? Santiago del Moro, la segunda. ¿Cuánto hablamos a eso? ¿Eh? ¿Cuánto lo hablamos? Que no hace falta hablarlo. Claro, me parece que era como que obvio, ¿no? Lo damos por sentado. Era Rial, del Moro, Lanata, era como nuestra triada, así como nuestro padre nuestro, ¿no? Bueno, los chicos piensan lo mismo, aunque no lo digan Diego, y queremos saber más de vos, y Facebook no nos ayudó a saber más de vos, así que por eso, como la gente es medio chismosa, el pueblo quiere saber, nosotros vamos a hacer el Fatality Test. Para saber un poquito más de vos, justamente. Dale. Voy a empezar yo con la pregunta, así déspota como soy, preguntas y vamos profundas, a ir girando. ¿No? Esta pregunta es para que vos contestes lo que quieras, pero lo que quieras, lo que quieras. Apelo a tu talento, a tus ganas de escribir. ¿Quién era el arquero argentino titular del Mundial USA 94? Upa. Apelo a tu talento. No me acuerdo. El titular de Estados Unidos. Un escritor no me puede decir. Un artista no me puede decir no me acuerdo y nada más. Goicochea no era. Si vos crees que era Goicochea, yo sé que no, pero... Listo. Porque Roa fue en el 98, no, pero Roa empezó... Está faltando uno, no importa. Goicochea, dejemos que sea Goicochea, la gente ya... ¿Evaluará? No sé, yo ni me acuerdo tampoco. Bueno, no, es que la hizo complicada. ¿Querés que te lo diga? Sí, claro. Islas. Ah, mirá. Luisito Islas. Qué bien. Independiente. Yo me acuerdo no solamente porque hice la pregunta, me acuerdo. Porque viví ese mundial mucho. Fue terrible. Sí. Fue el que lo suspendieron a Diego. Bajón. Exactamente. Nos quedamos en octavos. Pregunta de Javi Zapata. Tranqui. Esta es una muy tranquila. No, entonces, fácil entonces de responder, no. Por Diego. Atención, Diego. Cuando te tiras un flato en público, ¿te sale hacerte el dolobu o te haces cargo enseguida? Depende el día. Una vez erupté muy evidentemente en una lectura y nada, me reí. No quedó otra que hacerse cargo. público. Si es tirarme un pedo, en general yo me tiro muchos pedos. Así que no tiene ni sentido hacerme cargo. De hecho, hay un texto que habla sobre eso. Hay un texto que habla sobre eso. Pero ese hacerse cargo es como, sí, fui yo, así deliberadamente, como gritando así en el colectivo, ponerle No. Más sutil. No, qué sé yo, es parte de mi vida diaria. Hemos tenido suerte entonces. Sí. Acá no sucedió. Sí, hoy no pasó. Hoy está la ventana abierta. Por eso lo pusimos de culito a la ventana. Sí. Verdad. Pregunta de Dylan. La mía ya se está poniendo reiterativa, ¿no? Sí. Digamos que la pregunta viene a mí. A ver. Esta es profunda porque define qué tipo de persona sos. Porque es profunda, justamente. Es muy profunda. Los condones. Todo va a depender de... ¿no? Preservativos. ¿Simples o con todas esas boludeces que vienen ahora? Tipo tacha, gusto. No, los super finos, ultra finos suelo usar. Mirá, le tiene re claro. Sí, contestó con medio segundo de... Porque es lo que usa, Y ahora, preservativos gratuitos que difunde el gobierno de la ciudad. Abrir el paquete amarillo que dice confía... ¿Cómo dice? Confío. Buenos Aires. No, dice confío. Vas a ser confía en mí, Aires, dice una cosa así. Dice confía en mí. Va a estar bueno Buenos amarillo Aires. Amarillo. No, negro. No me tocó el amarillo. Los que usé gratuitos, en general, tuve que cambiarlos en mitad de la situación. Pero el gobierno de la Rúa. Y pues no son muy anatómicos. Son como una cagada total. Son de la misma marca. Son el que es Prime, Mandan a ser a distintas. Hay Tulipán, hay Prime, hay Exótica y todo. Trato de no usar los gratuitos, la verdad. Y lo que pasa es que uno ve el paquete y viste mucha gente... Es como el asfalto. Yo no tendría problemas con que sean amarillos, qué sé yo. Tenemos un gobierno facho, muy muy facho, con una ideología muy facha, pero es el gobierno que te toca y trata de hacer cultura dentro de eso o lo que sea, porque es lo que te tocó, está hace 10 años. No salgas además a defender ese gobierno. Antes que de quejarse hay que pensar que cada preservativo está como 4 pesos, ¿no? Claro. Pago. Sí. O sea, antes de quejarme. Pero no, si son los mismos, no estaban buenos. La verdad, si tenés para pagarlo, mejor pagarlo. Ahora que estoy pensando, Macri hace lo mismo con el asfalto. Manda a hacerlo distintas empresas, ¿viste? ¿o no? Distintas empresas. Hay tantas empresas malas. El asfalto de Macri es... No sé, bueno, ahora que me decís, estoy pensándolo. Celeste, tu pregunta. Mi pregunta dice así. Ojo, Diego, ¿eh? ¿Cómo se llama el muchacho que maneja a Massinger? ¡Ay, cogí! ¡Pip! Mirá que esta viene atrás de la pregunta de los preservativos. Estratégicamente ubicada. Parece que lo hubieran hecho a propósito, sí, que lo reparió, ¿no? Era bárbaro. Qué bárbaro, qué bueno. Era ¡cuidado, cogí! ¿Se acuerda? Bueno, yo ahí no lo voy a discutir porque no me acuerdo. Perfecto. Mucho si el cogí. Momento no. Épico. Sí, creo que es la primera vez que pasa. Que lo pido, sí, una cosa así, espontáneamente. Sí. Muy bien. Que se acuerda cómo se llama y que justo, sí, es después de él, ¿no? Sí. Del pregunta de Vane. Mi pregunta básicamente dice, después ya le trato de buscar una vuelta de tuerto, como me aburro, sino, ¿quién fue la última persona que mandaste a la mierda? Y yo le agrego, como escritor, performance, artista que vos sos, ¿mandás a la mierda así normalito o tenés una cuestión artística para mandarte a la mierda con un poco más de vuelo poético? La última vez que me enojé con alguien fue ayer. Ayer, hace un rato, me tuvo de mal humor, pero no sé si lo mandé a la mierda. Sí, le pedí que no se meta más en mi trabajo. Fue hace un rato. ¿Onda, no me rompas más las pelotas? Sí. Si fue Dylan, decilo. No fue Dylan. Fue por chat. Fue hace un... Yo lo doy por válido. No mandar, sí, a la mierda, obvio, pero déjame de romper las pelotas. Sería más fácil. Es que aparte, claro, aparte suena a su mandada a la mierda. Imagino, claro, que alguna vez te habrás sacado. Pero, un poquito más, pero... No. Soy de poner de carácter. No sé si soy. Soy una persona de que no me gusta que me molesten en el trabajo diario. Bueno, el que tiene el carácter fuerte usualmente manda menos a la mierda de el que no tiene el carácter fuerte. Mando muy poco a la mierda. Claro. En general, para que me enoje es porque me están cambiando los roles de trabajo. Claro. Porque está más fragmentada la mandada de la mierda. El de carácter fuerte lo puede hacer de ratitos, de chiquito. La persona de carácter fuerte pone los límites donde corresponde. Ahí, y no tiene que toque. Sentirse que se le tiraron encima para mandarte a la mierda. Claro. Sería más sano en todo caso. Exactamente. Sí, pues sería mucho más sano. Vamos a cerrar de la siguiente. ¿Y la cuestión poética de la mandada de la mierda? No, normalita. La cuestión poética de... Bueno, está el poema que hicimos con Poesía Estéreo, Método de Gobierno del PRO, que es bastante mandar a la mierda, si querés. Sí. Que es qué cortito. Bueno, es lindo. Es un posteo de un correo masivo de internet que lo adaptamos un poquito. Está y o sea, que le cambiamos un par de cosas. Y la otra vez me acordaba de ese poema. Eso no se mueve, lo pinto de amarillo. Eso puede ser una forma, si querés, de mandar a la mierda. Pero no sé, poéticamente un montón. En el poema que citó Dylan de los pedos, justamente manda a la mierda bastante. Si se mueve, se lo reprime. Si no se mueve, se lo pinta de amarillo. Eso. Si era gratis, se cobra. Si era barato, se aumenta. Si es abierto, se enreja. Si es under, se clausura. Si es ocupa, se acribilla. Si es mujer, se la denigra. Si es opositor, se lo espía. Y si se nota demasiado... Se piden disculpas, che, disculpas. Ese es Poesía Estéreo, ¿no? Con el poema al macrismo. Diego, propongo cerrar de la siguiente forma. A ver qué te parece. Lees una poesía en vivo. Nosotros callados la boca lo aplaudimos cuando termina. Sí, el que quiere, ¿no? El que quiere no aplaudir, no aplaude. Perdón, ¿qué material vas a leer, Diego? ¿De algún libro en especial? Sí, del sillón de mi abuelo, y pensé leer El sillón de mi abuelo, que radialmente tiene como más... Que es casualmente, o sea, estamos hablando del libro este que viene acompañado de links, de partituras. Sí, claro. Sí. Y después de ese aplauso, directamente salimos del aire. O sea que yo te saludo ya. Diego, gracias por venir. No, te gracias choque acá. Ahí va. Que se escuche, así que es lectura, aplauso y cerramos así. ¿Parece? Bueno, muchas ¿parece gracias? Bien? Dale. Mi abuela era una obsesiva de la limpieza. Además de eso, odiaba a mi abuelo. Cada vez que podía lo maltrataba frente a otras personas. Mi abuelo, escondido en un mundo aparte, casi no hablaba conmigo. Era jugador compulsivo, jugaba a la quiniela, lotería, pro de todo lo que la agencia de apuestas tuviera para ofrecerle. En sus últimos meses de vida dormía sentado. Era muy gordo y como tenía problemas cardíacos no se bancaba a dormir en otra posición. Además de eso, tenía una pierna medio podrida.